Esta es la 106. Siempre una canción. 5 minutos pasan ya de las 7 de la tarde y nos vamos inmediatamente a la ciudad del Centenario. Nos vamos a Roque Pérez porque ya estamos en contacto con la secretaria de Coordinación y Gestión Municipal, Graciana Uruslepo. A ver, la tenemos ahí. Hola, hola Graciana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Graciana? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Un poco cansada, pero bueno, terminando la jornada casi. Bueno, me imagino. Qué día, por favor. Qué emociones, ¿no? Muchos sí, sentimientos encontrados. Sí, 5 días que tuvimos a full. Realmente con un municipio a disposición de toda una población y de todos los visitantes que tenía Roque Pérez. Ya que esto implicaba un fin de semana largo, y bueno, dentro del premio estuvo el buen tiempo y estuvo que los roqueperenses el lunes se festejaba el Día de la Autonomía, uh-huh. Así que fueron 5 días para todos los roqueperenses de mucha alegría, de encuentros, de tristeza, de emociones, ¿no? Seguro. Graciana, contame cómo se está desarrollando todo en la jornada, con todo lo que estaba programado. Bueno, hoy arrancamos a las 10 de la mañana, se hizo el descubrimiento de una placa, en realidad, del monumento que está en la rotonda de Precioso. Roque Pérez, en el acceso. Precioso está. Sí, bueno, esto fue realizado por el arquitecto Gustavo Esbossi, uh-huh. Martín Nicolás Zampallo y Laura Servín. Uh-huh. Y bueno, el lugar de colocación, el intendente decidió de hacerlo en la rotonda y realmente, bueno, un lugar espectacular, creo que... Uh-huh. Mirándolo, es como que nos dio que somos otra ciudad, que estamos creciendo, que estamos siendo diferentes. Es mi manera de ver, ¿no? Y sí, bueno, ahí hubo un cofre en el cual las instituciones de Roque Pérez depositaron algo para que dentro de 50 años sea descubierto. Así que también eso fue muy emocionante, cada uno dejó algo. De hecho, el intendente dejó una carta, el Consejo Deliberante, bueno, diferentes instituciones. De ahí nos trasladamos a la nueva planta de residuos sólidos y urbanos, que va a ser modelo para, no solo para todos los roqueperenses, sino para la región. Vino Musi, en el cual, bueno, ya hacía un tiempo le había entregado al intendente de alrededor de 3 millones de pesos para que se pudiera concretar esta obra. Dentro de esta obra, que es una cinta transportadora, nuevo playón, tinglado, nuevos lugares de selección de todo lo que es el residuo, también vinieron 2 camiones. Y dentro de esta planta va a funcionar un vivero municipal también, de primera, porque algo que se planteó también la gestión era embellecer los espacios verdes, estaban lindos, pero nosotros seguimos y a su vez incrementamos la cantidad de espacios verdes también, ¿no? Una vez que terminamos esto, fuimos al hall de la municipalidad, en el cual había una muestra que era del archivo, también fue algo recuperado hace poco tiempo, si bien existía, pero... lo pusimos en valor para que sea visto por todos los roqueperenses y todos los que quisieran hacer uso del archivo lo pudieran hacer, y ahí se los reconoció a parientes, ¿no?, del doctor Roque Pérez y también a parientes del doctor Berro, en el cual que fue quien declaró nuestra autonomía, en el cual hay 2 bustos en la municipalidad, se le pusieron una ofrenda floral con los familiares y luego se reconoció a los intendentes que pasaron por estos 100 años, si bien no todos estaban, hubo familiares, y bueno, ya de 20 años atrás, 30, sí, había familiares y estaban ellos, así que bueno, algo muy emocionante. Se sacó una foto afuera, luego de esto se inauguró el IPS, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, que si bien estaba funcionando, se dio el puntapié oficial, ¿no?, de lo que era el IPS. Y después de ahí hubo una recepción para todas las autoridades en uno de los galpones. El día sábado se inauguraron 2 galpones, uno de ellos en el cual hoy hicimos la recepción es de música y danza, se llama Jorge Dalto. Jorge Dalto fue músico que tuvo Roque Pérez, que estuvo por el mundo y bueno, falleció y se le debía un homenaje a él. Uh-huh. Y bueno, el escenario se llama Pampa Díaz, una persona muy muy popular en Roque Pérez, que hasta tocó con los indios Tacunao. Y bueno, ahí se esperó a todas las autoridades, incluso a los exintendentes, se, se cantó un feliz cumpleaños con una torta realizada por el taller de cocina del municipio. Y una vez que se terminó con todo esto, fuimos al palco oficial a hacer toda la parte protocolar, en cual estaban todas las banderas, y donde se culminó con esto, comenzamos con todo lo que fue el desfile. Desfilaron alrededor de 4.500 personas. Impresionante. Para nosotros fue algo wow. Sí. Todos con espíritu festivo, mucho festejo, mucho cumpleaños, muy lindo, la verdad. Y bueno, terminó esto, comienza la misa de San Patrono, San Juan Bautista, y bueno, ahora está tocando una banda soporte y estamos esperando para que comience la mancha de Rolando. Bueno, que a pesar del frío y el calor de la gente, lo facilita todo. Sí, pero mucha gente anda, mucho, porque quisimos que en Roque Pérez sea el escenario de todo, entonces están todas las calles cortadas, desde la plaza a la estación, entonces todas las personas pueden venir a todo lo que es el Paseo Tomás Monetti, que también es un ex intendente, en el cual está lleno de puestos de artesanos. Después hay carpas de emprendimientos y artesanos también locales. Y bueno, en el primer galpón, que fue inaugurado el sábado, es un centro de exposiciones que también está abierto ahora a toda la comunidad. En este momento está abierto para que todos puedan ir. Este centro de exposiciones se llama Jorge Caro, que es también un gran artista que tiene Roque Pérez y se merecía un reconocimiento. Bueno, en este lugar, que lo invito a que lo vengas a ver. Sí, realmente. Realmente es bárbaro, porque va a ser disfrutado por muchas expresiones culturales. Acá va a haber dos museos, un museo es paleontológico, el otro museo es tradicional e histórico. Hay muestras itinerantes, en el cual hemos puesto dos de literatura, como el libro de Roque Pérez, una revista. Después están funcionando los chicos del programa Envión, con todo lo que es reciclado. Y hay una muestra de todo lo que es la indumentaria de 1913 al 2013, hecha por Bernarda del Barrio. Y sí, después tenés sector de artesanos y sector también de lo que es platería, hoguería, exposiciones, dibujo y pintura. Perfecto, completito. Realmente han trabajado de una manera que bueno, que lo notábamos ya, hasta tenía el ímpetu de siempre el Chinchu, pero pero realmente han trabajado a destajo por un festejo centenario que realmente estuvo a la altura de las circunstancias, ¿eh? Sí, la verdad que, mira, nunca me voy a olvidar el día que ganamos las elecciones. El primer abrazo que, bueno, yo fui la primer concejal. Uh-huh. Y el primer abrazo que me di con el intendente, le dije: Dios nos premió, vamos a festejar los 100 años de vivir, los 100 años de Roque Pérez. Mira. Y yo te puedo asegurar que esto lo soñamos y lo queríamos vivir como lo estamos viviendo, intensamente. Y él no dejó de invitar a todos sus amigos, de pedir cosas para el pueblo. Hoy estuvo el ministro de Seguridad, estuvo Casal, uh-huh, también anunciando diferentes obras. Se va a hacer un destacamento en Forastieri, que es una localidad, un paraje rural, ¿no?, que tenemos, y sí, que está haciendo mucha falta seguridad también en el campo. Y realmente también vino el secretario de Turismo de la provincia, lo llevamos a ver la casa natal de Perón, le mostramos que queremos hacer la fiesta de la pizza en este predio. Y bueno, después vinieron muchísimas autoridades de diferentes, ¿no?, gabinetes. Y realmente, como lo soñamos, todo el equipo de trabajo, también con José Luis Orne, el secretario de Gobierno, y todo el equipo, los chicos de deporte y de cultura también, que estuvieron trabajando mucho, el hospital local con todo lo que es la seguridad, policía, bomberos. La realidad es que trabajamos mucho, mucho en equipo, y hemos puesto en valor las instituciones de Roque Pérez, que chapó para ellas, porque también desde el Fondo Solidario haciendo cantina, los clubes uniéndose. Y realmente, uh-huh, era algo que lo queríamos vivir con todos, festejar y compartir, bueno, porque realmente es maravilloso estar vivo, que nos guste hacer esto, servir a los demás y festejar los 100 años de un pueblo, es gratificante. Sin dudas, bueno, lo han logrado entonces, felicitaciones por todo. Y bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Termina hoy y después vacaciones, pero...? ¿Cómo? Sí, la realidad que ahora sí termina la mancha, y bueno, los galpones ahora están abiertos, estamos convidando torta del centenario, si uh-huh, quieren venir. Bien. Estas tortas fueron 100 tortas hechas por un taller de cocina que funciona en el Centro Educativo Complementario. Qué lindo. se las dimos a las instituciones las decoraron y ayer vinieron a cantar el feliz cumpleaños. Y bueno, después ahora está, pueden venir y ver todo el paseo de artesanos. Y sí, cuando termina la mancha de Rolando, terminaron los festejos. Perfecto. Pero, bueno, nos planteamos también, discúlpame, que ¿sí? los festejos duran un año. Durante todo este calendario que tenemos hasta diciembre, todo relacionado a los 100 años. Así que tenemos muchas cosas lindas porque, te hago un ejemplo, en el mes de septiembre tenemos un desfile retro en la plaza. Ah, bueno. Organizado por la escuela primaria número 2 con una maratón. Tenemos la fiesta de la pizza en diciembre, carreras de bicicleta. Nos falta una carrera más pedestre. Tenemos el lanzamiento de la película de Roque Pérez también. No, tenemos muchas cosas, van pasando el tiempo y lo planteamos que sea durante todo el año. Tenemos a través del sistema educativo, solo tenemos 7 parajes rurales, hacer la presentación de cada uno de los parajes rurales. Así que bueno, esperando que nos siga acompañando la vida y la salud para poder terminar este año a pleno por los 100 años de Roque Pérez. Bueno, sin dudas que va a ser. Te liberamos para que sigas festejando los 100 años de Roque Pérez. Realmente un trabajo impresionante han hecho. Y bueno, ahora a disfrutarlo. Así que adelante, ahora con la mancha de Rolando y luego, bueno, en lo que será lo que quede de este festejo y las repercusiones que tenga, bueno, ya les vamos a estar conociendo. Bueno, como nosotros lo tomamos del otro lado, siempre organizando, hay que ver qué pasan los días y cuáles son los comentarios. Pero bueno, contentos. Déjame agradecerte a vos por la nota y a Carlos, que siempre lo tiene presente el intendente y cada vez que queremos informar algo lo hacen a través de su medio. Y bueno, que hayan estado presentes hoy ustedes, y él nos estuvo acompañando el día del periodista también y nos acompaña siempre. Así que agradecidos, porque ustedes también son parte de esto, el comunicar a toda la ciudad y a las demás ciudades donde están llegando cómo lo estamos viviendo nosotros, no es poca cosa. Así que muy, muy agradecida a todos los que forman parte de la radio. Muchísimas gracias a ustedes, porque hemos tenido una recepción increíble. Hoy a la mañana estuvimos haciendo móvil desde allá y además de poder vivir bien de cerquita del centenario, realmente lo disfrutamos. El cariño de la gente es increíble. No sé si no es solamente porque era el centenario, realmente la gente de Roque Pérez es muy amable y muy cariñosa, y eso lo notamos hoy y fue un placer, verdaderamente. Bueno. Así que les agradecemos a ustedes también su confianza incluso en la 106. Así que muchas gracias. Bueno, gracias en el nombre de todo el pueblo de Roque Pérez. Bueno, a festejar, Graciana, un beso enorme. Gracias a ustedes. Abrazos, chau, chau. Ahí estábamos entonces en comunicación con la Secretaria de Coordinación y Gestión Municipal, Graciana Urus Lepo, allí desde Roque Pérez, en este día que es centenario para toda la zona. Largo es el camino para ver, largos puentes rotos entre el hoy hasta